Muy buenas tardes, hoy estamos en la Tocana Mística, la radio. Y 27 de agosto, día de la radio, especialmente hoy. Bueno, acá estamos reunidos con nuestro equipo, que ya pasa a decir su nombre. Sara. Mi nombre es Freddy. Aide. Buenas tardes, Rosendo Sánchez. Bueno, ahora vamos a hablar acá con un profesor, con el profesor Juan, que él es profesor de las víctimas que pasó en un colegio de San Isidro, ¿no? Sí, un colegio de Boulogne, partido de San Isidro. Bueno, queremos que nos cuente un poco si es verdad todo lo que está pasando, como está hablando la televisión, la radio, todo. A ver, como verdad lo va a decidir la justicia, están investigando, pero por la circunstancia, digamos, la justicia ayer detuvo al acusado, ya le allanó la casa. La fiscalía, para llegar a esa instancia, es porque ya cuenta con suficientes pruebas. No se detiene una persona por las dudas, no se allana una casa por las dudas. La fiscalía, si tomó esa decisión, viene investigando el caso hace un mes. De hecho, yo conocía el caso, pero lo manteníamos en reserva porque estaba trabajando la justicia justamente para no interrumpir el trabajo ese. Pero sí, ya te digo, lo de si es verdad o no es verdad, me parece que no lo voy a decir yo, porque no me corresponde. Yo te puedo hablar de la experiencia mía como profesor de las víctimas y de lo que me parece que es realmente importante acá, que son las criaturas, son dos chicas, varias chicas de 12 años. Podría decir, sí, eso te iba a preguntar, la edad de las chicas. Sí, son chicas de primer año del secundario, tienen entre 12 y 13 años. Yo trabajo con ellas desde el principio de año, trabajo en ese colegio hace un par de años. Y conmigo en ese año yo di una materia que se llama Construcción de la Ciudadanía, que es muy parecida a lo que antiguamente era Educación Cívica, ¿se acuerdan? Sí, sí. O Instrucción Cívica. Sí, sí. Solamente cambió el nombre, cambió un poquito el enfoque, la materia ya no está tan centrada en lo que es el derecho, en las normas duras, sino que se centra más que nada en trabajar valores, valores ciudadanos justamente. La idea es que los chicos aprendan a ser ciudadanos, y entonces que comprendan valores como la solidaridad, la libertad, el respeto, los derechos, la responsabilidad. Bueno, y en el marco de esa clase nosotros venimos trabajando mucho lo que es derechos del niño, la cuestión de la dignidad humana también, del respeto, y bueno, empezaron a surgir. Es una materia también que permite mucho esto del debate y de los chicos opinen, y se propone justamente eso, porque un buen ciudadano justamente es aquel que puede participar del debate público, digamos. Entonces, en el marco de esa materia hablamos de todos estos temas, un día termina la clase, y una de las nenas, la principal víctima de todo esto, fue a hablar directamente con la directora pidiéndole que le quería contar una situación. Y bueno, resulta que la situación era esta. El padre de una compañera habría abusado de ellas sexualmente, digamos. En reiteradas ocasiones, aparentemente viene de varios años el tema. Y bueno, la chica, a partir de todo esto que conversábamos y qué sé yo, como que tomó el valor para poder contarlo y lo contó la directora. Bueno, la directora, obviamente hay todo un protocolo que se hace en las escuelas cuando aparece un caso como este, que es un caso grave, y bueno, la directora hizo todo el protocolo que hay que hacer internamente en el colegio y los padres decidieron hacer las denuncias en la Fiscalía de San Isidro. A partir de eso la Fiscalía toma el caso y empieza a investigar. Se le hacen exámenes a las chicas, exámenes médicos, psicológicos. Se le hace algo que se conoce como cámara Gesell, que no sé si saben lo que es una cámara Gesell. Sí, para los menores, sí. Sí, donde los chicos pueden hablar sin que se sientan observados, digamos. Claro, claro. Se hicieron las cámaras Gesell con las alumnas. Bueno, la fiscalía recolectó una serie de pruebas o de elementos que creía necesario, y a partir de eso, ayer, cuando el padre va a buscar a su hija al colegio, lo detuvieron en la puerta del colegio y al rato le allanaron la casa para buscar más pruebas, digamos. Eso es más o menos lo que yo les puedo contar, lo que sé. Tenía un banquito, un billete que tenía también. ¿Cómo es que hoy esta mañana la periodista le pregunta, ¿viste dónde guardan las lanchas? Sí. Claro, le pregunta que si él había visto algo, si lo veía bien. Él hacía 2 años que estaba guardando. pero él que cuida dice que él no veía nada sospechoso. El que iba el hombre, pero con las hijas. Claro. Y de vez en cuando iba la señora. Sí. Pero no vio, él no veía mujeres raras, chicos raros en el yate. No, bueno. Es lo que decía el hombre que cuida, sí. ¿Viste? El cuidador de la lancha. No, es que justamente hay cámaras y todo, ¿viste? Sí. Hay cuatro cámaras ahí alrededor. Sí. Justamente el problema de toda esta situación es que ocurren en el ámbito familiar. Entonces es muy difícil que los de afuera sepan o conozcan algo. Claro. Los datos, las estadísticas en Argentina, por ejemplo... ¿Abusar de las hijas? Sí. ¿De las hijas también? En realidad en este caso la hija no todavía no está, digamos, no le han hecho pruebas ni nada, pero probablemente sea el próximo paso. Pero a las chicas sí le hicieron pruebas. A sus amigas. La acusación es de 6 nenas más. Amigas de ella. Todas cuentan el mismo testimonio, la misma forma, digamos, que el tipo les hacía lo mismo. Pero ya les digo, por ejemplo, las estadísticas de maltrato infantil en Argentina, que es el maltrato contra los niños, en la mayor cantidad de casos de maltrato infantil ocurren en el ámbito familiar. Sí, a veces sí. Por lo tanto, es en el ámbito privado e íntimo, es muy difícil que los de afuera sepamos algo. Por eso esto de ver... algo raro, ¿no? Y sí, a veces deciden también. Hay chicos que se deciden ya cansados de lo que hacen. Sí, sí. Digamos, el padrastro, el padre, el tío, el hermano, ¿viste? Sí, ya llega un no momento. Quieren contar por... No quieren contar, pero después llega el momento que se desahogan. Porque tienen miedo que lo vuelvan a cegar. Porque realmente le pegan. Sí, sí, o la amenaza. Amenaza. Lamentablemente son situaciones que se dan cosas mucho. Que uno lo guarda a veces hasta que revienta, como quien dice. Claro. Sí, y se dan en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Hablando en clases sociales, desde lo más bajo. Esto es un colegio de San Isidro, donde supuestamente es un barrio bien, San Isidro. Y bueno, y todo esto toma mayor trascendencia pública, digamos, y mediática. Más por el nombre. Porque el acusado es el tío de Wanda y Zaira Nara, que son dos modelos muy mediáticas, además, dos modelos que están mucho en los medios. No son dos modelos cualquiera, digamos, son modelos... mediáticas. Sí. Entonces, bueno, por eso el caso llega a los medios y se genera tanto ruido también. Claro, toma mucha propaganda, como quien dice, claro. Mucha popularidad. Sí, lo cual para las chicas, para las víctimas, es peor todavía, porque sí, se las expone mucho más. Mucho más. Yo no sé si ustedes conocen, si en su época, cuando ustedes eran chicos, pasaban este tipo de cosas o creen que es algo de ahora. No, y a lo mejor antes había el maltrato, antes siempre hubo el maltrato. Pero lo pasa que yo te lo digo porque por experiencia, ¿viste? Uno antes eras una chica inocente, digamos, pero no más con la mamá y una hermana, ¿viste? A mí me tenían cada golpe, cada latigazo, y era chica, ¿eh? Claro. Bueno, pero eso es otra clase de maltrato. Pero no maltrato... Es no, bueno, pero es un tipo de maltrato. Es un tipo de maltrato. Ahora anda a pegar a un chico así. Esas cosas que pasan preso. Ahora de violación, eso no sucede. Todos los días, ahora sucede. Loco, y menos con una chica de 12 años. Ah, pero antes era. Sí, antes también. Hace poquito una criatura, una criatura de 11 años tuvo una bebé. Sí. Por el padrastro. Bueno, sí. Pero yo no estoy hablando de años, eso. Estoy hablando años. De cuando yo era joven. ¿Cuántos años hace? Bueno, en ese tiempo no pasaba nada. Sí, pasaba, pero no salía. A veces no, entonces no era como ahora. Claro, pasaba. Porque se va a las provincias y usted va a ver que los hijos de quién son. De la chica. Del padre o del tío o del... Sí. A veces en el Chaco, como yo te cuento lo que Misiones, ¿sabe lo que es? Yo era chica. Y yo vi a chicas que se vestían, pero regio. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué ella tiene tan linda ropa y yo no puedo tener lo que ella tiene? Y mi madre me decía, pero así, tal cual, me decía, mira, esas son mujeres chicas que se prostituyen. Que las madres o los padres las mandan a prostituirse. Ah, sí, bueno. Y entonces por eso tienen la ropa linda que yo no te puedo comprar, bueno, decía mi madre. Sí, una vez bien, que es así. Vos acá estás bien porque acá te cuidamos, te damos educación, te damos todo, techo, todo, cariño, todo. Pero esas chicas no, esas chicas están que los mismos padres, porque no tienen otra entrada para mantenerse, las mandan a prostituirse. Y a veces hasta las mismas madres, sí, están viudas, quedan jóvenes y tienen el amiguito que viene de noche. Y ese paga porque viene cada tanto cuando necesita, ya sabe. Y la mayoría, es la mayoría. Sí, sí, sí. Bueno, la prostitución siempre existió. Chica linda, chica dura de 12, 13 años. Dice que es el oficio más antiguo. Más antiguo que la humanidad. Sí, ¿no? Sí. Hablaban de la lata esa con una latita que el piolo la controlaba, la que cuando pasaban ahí. ¿Cómo una decía, latita ponían ahí para que la plata en vez de la plata, ¿viste? Uh-huh. Después tenía sí, que pasar la plata, que sacaba el otro, pero él controlaba dos, tres, con la latita que tienen, ponía ahí en el carro él. Y te visten a la... me quedo pensando cómo es, la lata dónde está, ¿en la calle? No, la tenía el piolo ahí, él estaba cuidando la mercadería, no se iba a ir para otro lado. El que mandaba, yo para poder, venía la chica a su casa. Pero las mujeres lo hacían al codo. Y lo mismo estaba queriendo ella también, que la obligaba. Una chaca. Bueno, viste que la chica salía. Vamos de a uno. Y la tenía. Vamos de a uno. Cosechaba de... Iba y cosechaba. Cosechaba el algodón. A los 11 años y pico ya cosechaba yo. Y ya tenía para comprar. Le daba el plata a mi madre y... Ella me iba a comprar los generitos, ella no me hacía la ropita. Y así me ayudaba yo. Pero salir así a hacer eso, ni mamá. Sí, un día yo vi ahí en el Chaco, creo que parte del Chaco. Hablaba. Hace poco escuché una radio que en el interior hay chicas de 12, 13 años que van teniendo familia. Un director de un hospital invitó a la gente que vaya a visitar para traerse un varoncito, una nena. Con papeles y todo. Así que en el interior está pasando muchas cosas. Claro, a veces uno no sé, no quiere. Y en misiones, vos vas a misiones y ves que te regalan las criaturas. Sí, traen. Te las regalan a las criaturas. No hace tienen, mucho. Viste, con los padres, con el hermano, con el tío, viste, entonces no saben qué hacer, la dan. La regalan. Sí. No hace mucho un médico trajo a una chica embarazada. Porque vendió el bebé esta persona que le trajo del Chaco. Y no sé cómo se enteraron, no me acuerdo cómo se enteraron. Pero la chica estaba internada en una clínica cara, porque eran de plata. No sé cuántos miles de pesos cobraba por el chiquito. Y lo descubrieron. Sí. Preso. ¿A eso de lo que tenían las drogas en la casa? Creo que sí. Sí, sí, la que tenía la droga. Y bueno, pero creo que el chiquito le sacaron. Se lo sacaron al final, sí. Pobrecita. Sí, la trajeron la chica de la provincia, viste, para que tenga la criatura, sí, y ellos se hacían cargo de él. Pero después lo descubrió el doctor. Se hacía cargo de todo el que le trajo del allá. Y después encontraron una plantación de marihuana, todo el sistema, todo, viste, los caños, todo, mostraron cómo... Y eran gente, viste, que de plata. Gente de plata. No, son cosas que una vez... Sí. Pero dice que tienen que ser, para comprarlo así, tienen que ser rubiecitos y lindos, como yo. Ah, sí. Ah, ¿o no? No, mucho no. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Negrito no los quiere. ¿Sabés por qué? Porque en Misiones hay mucho... Mucho extranjero. Extranjero, claro. Italiano, sí, alemanes, sí, polaco, y de todo. Son sí, todos rubiecitos de ojos celestes. Sí. Y eso es lo que buscan ellos, ojos celestes. Sí. ¿Y creen que algo, mucho tiene que ver tal vez estas chicas a tener la suerte de haber tenido un profe o una clase o un lugar donde te dan la información, el poder, ¿no? Decir, o que alguien te despierte algo, porque claro, si a vos no te dicen que está mal, en ningún lado, vos vas a la escuela y en la escuela te dicen matemática, lengua, historia, religión, si se quiere, ¿no? Todas las cosas que están bien, ¿no? Que uno le hacen crecer espiritualmente, intelectualmente, sí, y hay ciertas cosas como la educación sexual, algunas cosas que ni se nombran, ni se dicen. Entonces a veces uno queda ahí medio, los chicos, sí, las chicas quedan medio, no sé qué es mal y qué es bien, tal vez, al poder, al llegar a tener estas clases, me imagino, que ayudan un poco. Tal vez sí, también el tema del ni una menos, ¿no? Sí. Todo esto que hubo con el ni una menos, Me imagino que a las chicas te hacen sentir que por lo menos bueno, no estás sola, hay no otras sola. Mujeres. ¿No? Hay alguien que lucha por ello. Pero que, hay mucha irresponsabilidad de los padres, me parece. También, sí. Pues no se preocupan mucho los padres ahora. Sí, pero no, ahora... No les puedo echar toda la culpa a los padres, porque hoy en día los chicos a lo mejor a esa edad ya se manejan solos. Sí, ya no sí. le hacen caso a nadie. No. Según tengo entendido yo. Antes no era así. No. Antes era más familiar. Más disciplina había. Antes la mujer no trabajaba. Tampoco. Atendía a los hijos como corresponde. Sí. Ahora mujeres trabajan y hombres no. No es así. Muy cierto eso. Yo le voy a decir porque trabajaba el hombre solo y le alcanzaba para mantener la familia. Sí, sí. Hoy trabajan todos y no le alcanza para mantener la familia. ¿No? Yo, ¿a dónde está que hemos época ganada, sí. que esto y aquello? Sí, no. Todo cuento. Cambió mucho, hubo una evolución muy... muy importante. Sí. Igual algo me parece que medio mundial. Como un ¿no? transformismo sí, debe ser. El sistema. No, si en otra parte ya las mujeres trabajaban, yo digo acá. Acá no trabajaban hace años, va. Yo empecé a tener 13 años trabajé. Que empezaron a trabajar las mujeres. Sí. Trabajaba porque yo quería, no es porque me obligaba. Después, para no andar en la calle, me fui cama adentro. Tampoco, porque yo no estaba bien con mi mamá, pero no por nada en la calle, me fui a trabajar cama adentro. Pero siempre hasta el día de hoy, ojo que mi marido no quería que yo trabaje, pero yo igual me fui, porque yo quería trabajar para tener lo mío. ¿Seguro? Porque el hombre cuando trabaja, ¿vos te crees que le decís, dame unos pesos para comprarme, aunque sea una bombacha? No. Sí. No, espera. O tenés que rezar el Padre Nuestro para que te pueda. Entonces, yo, a mí no me importaba que mi marido se enojaba y me iba a trabajar. Eso tenés razón. Lo que yo me refería al trabajo, que no trabajaban, no de ama de casa, eso siempre a lo mejor. No, ama de casa, yo me iba a trabajar. Por en eso casa digo, familia, pero otro trabajo, que de es por trabajar, ahí, viste, la no. fábrica, allá, acá, eso no. No, yo me iba a trabajar. Ahora las chicas, sí, por ahí las colocaban ahí con un. Uno que no, al contrario, en mi el madre, campo decían, se los regalo con culo y todo. El patrón hasta le podía pegar un chico. No, a mí mi mamá no me dejaba tampoco, bien. Pero yo la que quería irme a trabajar y tener lo mío. No depender de mi mamá, claro. Ni de mi hermana, claro. de mi marido. Claro. Me fui a trabajar porque yo... Eso a veces a los hombres les cuesta todavía. Eso, les cuesta, sí, les cuesta. Te digo porque la he pasado. Sí, porque hay hombres, por ejemplo... Trabaja el hombre solo. Y sí o sí tenés que pedirle plata. ¿Y en qué gastaste? Me pedí plata el otro día, ¿en qué gastaste? ¿Sí? Bueno. ¿Sabés lo que hacía yo? Le hacía la cuenta y una vuelta de bronca me dio, bueno, le serví la comida. Agarré, lo rollé el papelito y se lo puse acá en la comida. Me dice, ¿y eso qué? Ahí tenés lo que yo gasto en el día de lo que vos me dejás. Bien, bueno. ¿Viste? Bueno, la moza. Sí, la no, esa es que pará, para que vea, para que vea. Si yo compraba para comer, no para vestirme, arreglarme o salir. A mí no me gustó bajo ningún punto de vista, en un matrimonio. La mujer dice al marido, ¿me das para pan? Para medio kilo de pan, tipo, se seca. ¿A poco lo otro? ¿Me das para carne? Pero eso, tenés que estar pidiendo. Porque, pero yo no hacía eso. Yo hacía lo que ganaba, se lo dejaba a la mujer, sacando para mis gastos. Bueno, está la mal mujer. Eso. Eso de ir a dejarle el sobre a la señora. Disculpame que te voy a decir una cosa. Uno de acá dijo los otros días, nunca le pagué a una mujer. Ah, sí. Digo, claro, pero le daba a lo mejor a tu mujer toda la plata. Claro, ¿sí? Pero estamos hablando de un matrimonio. El pelo capaz pagaba la mujer. Cinco hijos he criado, yo papá. Pagué una tengo mujer, 12, tenía 4, 5. 12 nietos, 14 bisnietos. Está bien, sí. Y bien criados. Y todo económicamente muy bien. Y son empresarios chicos, no son grandes. Contribuyen con los impuestos al Estado. Uh-huh. Y tengo uno, hijo, retirado con muchos honores de la Policía Federal Argentina. Bueno, pero por suerte, bueno, por suerte tus hijos salieron bien. Pero hay que saber Mucho depende de los padres. No, no, porque... Mucho depende de los padres. No, para un poquito, porque mi mamá quedó viuda que yo tenía 4 meses. Yo me crié, mi mamá tuvo que laburar para darnos de comer. Y encima seguíamos trabajando. Por eso yo quise trabajar, era también para ayudarlos a ella. No es que yo tenía que estar esperando que me dio. Yo quería trabajar, nadie me empujó a trabajar. Yo quería tener lo mío. ¿Entendés? Entonces te podrían cantar el tango a ella, vos. Me estoy criando a la Bartola, la juveniles. Y bueno, mira, agarré por el camino que mejor me pareció. Es que toda mi vida luché sola. Me crié sola, laburando. Después falleció el padre de mis hijas, ahora va a ser 25 años, la luché sola. Volví a quedar viuda también, que la luché sola, que sigo con mis hijos luchándola, porque una quedó sola con hijo y yo siempre estoy a disposición de ellos. Los banqué a mi yerno, todo. Eso es lo que... Yo soy una mujer que a mí nadie me ayudó, yo sola lo hago, porque yo quiero laburar y tener mi plata. Claro. Adelante, a perpicuese que le vamos a hacer un reportajecito, ¿eh? Bueno, querés mandar a... Es Moniquita que vino acá, no lo vayan a descubrir. Bueno, vamos a hacer una pausa escuchando una música. Bien. Enseguida volvemos. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Día pasó de tu desprecio, nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Quédeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Y vamos a seguir hablando de ahora de la radio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la radio? Porque hoy cumple 95 años. Aniversario. Aniversario, un nuevo aniversario de la un primera. Un nuevo aniversario de la radio. La primera transmisión. Sí. La primera transmisión. La primera transmisión que fue el 27 de agosto de 1920. ¿Cuántos años pasaron? 1920. ¿Cuánto? Y pasaron como 90 ya. ¿95? Sí, por ahí andará. 95 años de la primera. Se celebra el Día de la Radio porque el 27, un día como hoy, el 27 de agosto de 1920, desde la azotea, desde la terraza del Teatro Coliseo en Capital Federal, se realizó lo que se conoce como la primera transmisión de radio del mundo, inclusive. ¿Sí? Ya había habido algunos experimentos en el mundo porque la radio en realidad como tecnología, ¿qué es la radio? La posibilidad de transmitir ondas por el aire. ¿No? Sí. Ya esa tecnología, digamos, la había descubierto un italiano, que era Guillermo Marconi. Ah, sí. A finales de 1890 y pico, sí, más o menos. Sí. De hecho, Marconi estuvo en Argentina en 1910, acá en Zona Sur, en Bernal. Y ahí se contactó con algunos radioaficionados. ¿Vieron los radioaficionados? Estas personas que se comunican a través de radio, pero no para hacer programas de radio, sino para comunicarse. Sí. ¿No? Es una práctica que conocen. Bueno, había entre esos radioaficionados había cuatro jóvenes médicos, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero, los que después se conocería como los locos de la azotea, que fueron estos loquitos que hicieron la primera transmisión de radio en 1920. No sé qué más que querían conocer del tema. Está bien, seguí un poco más con ellos. Yo sentí hablar, pero hace bastante de eso, de los locos ellos. No me acuerdo nada. Y lo que les decía, se considera que es la primera transmisión porque fue la primera transmisión para el gran público, digamos, ¿no? Antes solamente se comunicaban los que eran radioaficionados. Claro. Eso, lo de los radioaficionados es más radiotelefonía en realidad, porque se comunican para hablar. Sí. La radiodifusión es lo que hacemos nosotros acá. Para todos. Claro, es difundir un mensaje para donde varios pueden. Para todos. Exacto. ¿Saben quién es radioaficionado? Que nos enteramos nosotros hace poco. El profe de Tai Chi. Sí, tiene en la casa. Sí. Yo vi los aparatos que tiene. Arranca el auto y empieza, bueno, acá Marcelo. Empieza a hablar con todo. Marcelo. Sí, los otros días hablaba ahí con uno que iba para Casanova ahí. ¿Acá que está? Para que estaba tranquilo, para acá, para allá, sí. Viste que se van diciendo, acá hay tránsito, le dicen, y tienen todos unos códigos, cambio afuera, afirmativo, nublado, no sé, tienen como unas palabras ahí clave. Acá me pregunta de qué fue lo primero que se transmitió y fue una ópera de Wagner. Acá dice que fue Parsifal. ¿Vos decías que cuál era? Le decía yo la otra. No, por eso me pareció. Yo te decía que en el Colón me parece que había sido eso. Sí, la Aida. La Aida, decía vos. En el Colón era. Acá nosotros encontramos como que fue Parsifal, una ópera de Wagner. Está bien, está bien. 15. 15 para 16. Hoy día de la radio. Uno se pone 27. La edad que quiera, ¿no? Seguro, sí, no vale. Claro. Sí, no vale. Yo me siento una de 15 para 16. Ah, bueno. No te rías, ya voy a cumplir 45. Bueno, te dejo el vino. Pues también con nosotros. Voy y vengo. Allá también bueno. Había un amigo que cumplió 45. Es que va a dar algo. Sí. Dale, quitamos. ¿Y qué recuerdos tienen ustedes de la radio, de las primeras veces que escucharon radio? ¿Cómo era la radio cuando empezaron? Las novelas de Oscar Castro. Yo me acuerdo de yo sé que yo era tenía un mi casa así, la radio. Así como estilo capillita. Sí, sí. Y les voy a contar una anécdota. Tenía esa radio capillita, que tenía los botoncitos, tiene una lámpara grandota, tenía que había que enchufar. Bueno, en mi casa, mi papá era policía, por empezar. Y mi mamá era el guardia cárcel. Parece que no, pero era así. Porque teníamos una pieza al fondo. Como era la primer policía, era mi viejo, en el año 38. Te estoy hablando de eso. Entonces, y de antes del 38, porque él ya al 40 ya se jubiló. Claro. Ya dejó la policía y trabajó en vialidad. Entonces tenía de antes ya, porque mi hermana del 12 era, del año 12, y ya era señorita. Y bueno, ya tenía más o menos la capillita esa, tenía la radio. Y venían los obreros de mi papá, venían a que ella le pague lo que ellos trabajaban en mi casa. Ella tenía que pagarle a todos. Uh-huh. Y vino uno que era pobre, que no sabía leer ni escribir. Ah. Y cuando escuchó eso, dijo, uy, dice, pero debe ser de chiquitito el gentecito ese que está hablando ahí adentro. Porque escuchó, creía que era un hombre que estaba metido ahí. Ah. Y ahí quedó eso, viste, que yo nunca me olvido. Porque mi hermano me contaba. Dice que se descostilló de la risa. Estaba. Le digo, pero vos te reías de la pobre inocencia ese hombre. Le digo, sí, y no, qué distinto contaba. Que era, ¿no? Porque antes. Era más parecido a la televisión, ¿no? Uno lo ponía en una mesa, como lo hacemos ahora en la televisión, en el centro del comedor, donde sí, pudiera, y se reunía alrededor de la radio, ¿no? Sí, para escuchar la novela, los Doctora Tango Club, todo eso escuchaba yo. Sí. Noche los bailables, que se hacían de desembasader, no sé cómo era, que ya venía de visitar. ¿Vos te acuerdas de la Bella del Pueblo? ¿Eh? Que hablaba novelas, la novela. Y había una novela en el Chaco que la pasaba LT14, no, LT7, LT7. Trabajaba en Orlando Chávez, Orlando Cochia. Ese hacía las novelas. Y nosotros escuchábamos todos los días las novelas. Nos enamoraban de la voz de Oscar Castro. Después había una novela que se llamaba El Ciego, era de un ciego. Pido luz para mis ojos. Ah, sí. Estábamos todos ahí metidos. Desde andaba el ciego. Era la novela de un ciego por radio. Por radio, sí. ¿Cómo hacían para que para no sé, pero vos sabés que bien que lo hacían en los papeles. Y hacía el ruido de los caballos cuando iba trotando, todo. Sí, había todo. Elenco estable de teatro en, en las radios. Sí, había orquestas de tango estable. Efectos especiales. Nosotros le escuchábamos a Oscar Casco, que era, pero tenía una voz gruesa, hermosa. Sí. ¿Cómo será? ¿Será lindo? Y pensábamos, nosotros le hacíamos de la maravilla, del hombre más hermoso del mundo. Y bueno, y yo me hice un desengaño, pero grandísimo. Escuchaba ese cantor que dice que comía perro, ese Denis Rousseau. Ah. Ay, qué linda esa voz, yo estaba encantada con esa voz. Un día cuando lo veo en la tele, ¡qué grande! ¿Cómo era? ¡Gordo! Yo digo, pero viste que qué hombre más defectuoso de todas formas y qué voz hermosa que tenía. Y uno lo hacía flaco, lo hacía lindo, qué sé. Y las transmisiones empezaban al atardecer, ¿no? Y eran de noche generalmente. Eran de noche, sí. Hasta la noche. Juan Carlos Chiappi después pasaba en el cine, pasaba por ahí. Mucho, no había mucho baile, ahí no había mucho. Eso sí, había un muchacho que era concertista, que tenía un piano hermoso, así negro, grande. Y ese con las noches de luna así clarita, que le decíamos plenilunio allá, él tocaba todas esas óperas, Tchaikovsky, Beethoven, te tocaba de todo, pero la que más me gustaba era la polonesa heroica, la polonesa, cuando cantaba. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y parecía que lo tenías al piano al lado, porque esa noche clarita, que no había ni viento, pero te llegaba ese piano que parecía que... Y después, cuando hace poco que fui, me enteré que había fallecido el muchacho. Uh-huh. Había tenido una enfermedad fea. Pero tocaba, pero tenía guardada ya trofeos, todo, cosas, medallas que le regalaba donde iba a tocar. De esa época, ¿no? De los principios, de estos locos que se subieron a una terraza y empezaron con un vinilo a transmitir, a entretener a la gente, ¿no? Esto que contaba Juan, sí. Que de repente apareció un medio que nos entretenía, que nos juntaba para pasar el tiempo. Tal vez no teníamos tanto tiempo libre en esa época, porque o laburabas, o había que ir a la fábrica, o había que ir a trabajar en el campo, porque había que cuidar a los chicos, no había tiempo libre, pero sí había un tiempo previo a la cena o post cena donde la familia se juntaba. Pienso un poco de esas transmisiones, que cuántos programas había en la radio, había dos, tres, cuántas radios había. Eran pocas, era Radio Mundo, Radio Belgrano, Radio Espléndido, que no sé si sigue estando. El Pueblo. Después estaban nosotros, por ejemplo, agarrábamos el Mundo y Belgrano nomás. Uh-huh. Hasta cierta hora, ¿eh? Ah, y después ya venían las locales. Si no recuerdo mal, estas primeras radios nacen de la mano de empresarios que son los que traen los equipos para escuchar. ¿Sí? Entonces vos, claro, el que podía poner la radio también tenía su local donde te vendía los artefactos de la radio. Sí, exacto. Así medio que nacen estos medios de comunicación en nuestro país, y los quería traer haciendo un salto gigantesco a la noticia de la semana, que fue la semana pasada, a Tucumán. ¿Cómo nosotros desde Buenos Aires, si se quiere, desde acá de González Catán, cómo nos enteramos lo que está pasando a mil y pico de kilómetros? ¿Cuánto estamos de Tucumán? Bueno, pero ahora hay tecnología. Pasa que ahora hay la televisión. Tenés la televisión. La radio. Sí. Radio y televisión. Tenés el Facebook, sí, las redes sociales, el Facebook. En un segundo sabe todo lo que está pasando. Enseguida te están mandando mensajes de un lado y del otro. Bueno, esa es una clave, me parece, sí. Por cómo lo presentaste. Parece que es esto, nos mandan mensajes de un lado y del otro, como sí. Que hay dos partes de la noticia. No sé si les pasó el otro día, yo estaba viendo la tele, y en la tele, Canal 7, como que se dice ahora, sí. En la TV pública tomaban la noticia de una forma y en la otra forma. Sí. Después está ese WhatsApp, qué sé yo. WhatsApp. Sí. También te daba otra cosa. Así que vos no sabés a quién le va a llegar. A quién creerle. Sí. Sí. La ¿cómo es eso? Uno, ¿quién le, cómo es? ¿A quién le cree cada uno? Uno dice, bueno, yo le creo a Niembro y lo escucho a Niembro, me cae bien, a mí me cae bien. Yo pienso que es una libre opción de cada uno, que de querer saber, enterarse, no sé cómo expresarme, para pensar que este dice la verdad o que el otro miente. ¿Cómo ponen un noticioso? Dice una cosa, poner el otro dice otra cosa diferente a lo que dijo sí. Sí, sí. Porque así. Hay un poco algunos que fantasean y mienten. Sí, sí. Y otros o que le agrandan un poco. Y no la pasan otros las noticias porque no sí. Los echan de la radio, de la televisión, si andan, dicen la verdad. Sí, bueno, es el fútbol también. Los que sí. Y hay mucha corrupción ahora, mucho. Todo era igual que el fútbol. Sí. Tanto, ahora con el coso este que Marcelo Tinelli quiere ser presidente de la AFA, pero ya no me está gustando porque dice que si él llega a ganar, se va a asociar con Cristóbal López, un tinerista de primera, de CN5. Así. Sí. Y van a ser socios, no sé qué dicen, ya no sé, están hablando así la tele. Hablan, ¿viste? Uno de ellos dice una cosa, a lo mejor el otro dice otra. A mí me parece que uno cuando está en una situación como presidente del AFA, por decir, o director de Canal 7, debería poder hablar con uno y con otro, tener ese poder político, esa cintura política para poder hablar con Gustavo López, porque es el que tal vez tiene la plata para invertir en ellos, y poder hablar con quien necesita eso y poder, ¿no?, hacer como un equilibrio ahí. Yo lo de Tinelli no me da como una cosa de dualidad. Como que por un momento me parece, bueno, el tipo quiere tantas ganas tiene de hacer, bueno, pero por dice que haga, ¿no? Que el programa de la radio, no, de la televisión no lo va a dejar, dice. No creo. Capaz que sí, a lo mejor se precisa una persona que tenga una mente distinta a las demás, que pueda tener un consenso con otra gente, pero él igual que puedan ahora hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo antes. Eso, principalmente eso, que tenga consenso con otra gente. Porque si no, no, quién sabe si va a poder sacar esto de fútbol para todo. ¿Qué es fútbol para todo? En el gobierno, todo, para que le haga propaganda al gobierno, normal. No, él dijo no que se ve otra propaganda que hagan para nada, para cobrar ahí. No, todo gratis. Pero si cobraran algo, a lo mejor algún club que anda mal, podrían darle de lo que sacan de fútbol para todo, darle a un club. Igual se le paga a los clubes. Sí, le pagan, pero te quiero decir que está mal eso, que se use la televisión pública para hacer propaganda al gobierno nomás. No puede ser. Y tienen que administrar mejor que lo que se administra. No, él dijo. Que... Pero Tinelli por ahora no sabe lo que va a hacer, porque hay que ver si va a salir presidente. Sí. Para que deje que no debe ser el solo. Me parece que sería la clave, que sería como un avance en la AFA, que cada 4 años cambie de presidente. Claro, sí, también. Y está, porque que venga Tinelli 4 años, pero tal vez si la mayoría lo vota. Pero después que venga otro. Cada 4 años. Porque no, está, no por como este hombre que falleció cuántos años tuvo, y mira lo que se pasó después de tanto. Después que murió, se supo tanto todo. Tanto lío, pasó tan preso. Después que murió él, se supo todo. Si no, nadie ni sabía si seguía vivo él. Y vaya a saber. Sí, sabían todo, que si había una votación, todos tenían que votar por él nomás y nada más. Levantar la mano. Claro, sí. Eso se sabía, ¿qué no vas a ver? Pero no había nadie que pudiera hacer algo para cambiarlo. Ahora están queriendo cambiar el sistema de votación. ¿Será? Yo no sé. Eso, eso sería bueno, ¿ves? Sí. Electrónico me parece que lo más garantido que hay. Porque el otro siempre existió el teje y maneje de que de robo queda acá, sí, que robo queda allá. Y si ahora, estaban dando la el electrónico, pasada, no. Acá en la Ferrera nomás dieron por ese, por el WhatsApp o por el otro aparatito ese que no sé cómo se llama. Uh-huh. El 14 de diciembre. Que tiraban los votos de Macri y de Massa. Vamos, ahí en Ciudad Evita. Se lo vio todo por la pantalla. Cómo tiraban. Eso, ¿cómo lo van a...? ¿De dónde? ¿Cómo hacen para sacar? No me explico. Y después, otra cosa, que lo dijo personalmente una chica, por la tele, se presentó en un programa y dijo que ella era fiscal de mesa de, no sé, acá de la provincia de Buenos Aires, una parte, no sé de qué parte era. Creo que dijo por acá, por pasando Linier para aquel lado, para allá, para el fondo. Y dijo que ella había visto una persona que había entrado 2 veces a votar, y se lo comunicó a su fiscal de mesa. Y el fiscal de mesa dice que le miró con una cara como amenazándola. Y ella tuvo miedo y se cayó la boca, no dijo más nada. Creo que y después otro que entró con mochila, ¿y cómo va a dejar entrar con mochila? No. Y adentro de la mochila yo iba cargadito, llevaba los votos. Entonces la gente, entonces ¿qué hay ahí? Hay favoritismo para uno y para otro no. No, no sé, no, así no va. Por eso, para evitar todas esas cosas que hay. La verdad, bueno, como experiencia personal... Otro que le pagan a la gente para que vaya a votar, otro que le pagan. Claro. Hay gente que le paga. Hoy hablábamos, con Modesta contaba de que en Posadas ahí o en Formosa la gente inclusive cruza el charco para votar y vuelve. La última vez que votamos, ¿se acuerda? Antes que votamos, que era para Cristina, me parece. Yo había ido a votar por allá, por un barrio que es Juanita, la Juanita, por aquel lado. Un barrio bueno, hermoso. Había uno un barrio, que era puntero, eso lo escuché y lo vi. Santa yo, Juana se personalmente lo vi. El tipo era puntero político. Tenía todas las mujeres afiladas acá, todas de fila. Y le iba diciendo a cada uno en la oreja, vos tenés que votar por esto, por esto, por esto, porque si no te sacamos los planos. A eso le asustaban a la gente. A las mujeres pobres iban y le amenazaban a la gente que le iban a sacar el plan. No solamente los planes, los que trabajan en la municipalidad, que trabajan para el gobierno, ellos tienen que votar todo para el gobierno. Así que tenían todo el plan. Y ese tipo le sacaba a todas, le sacaba 100 pesos a cada uno. Además, plata le sacaba. Sí. Porque esa era plata para él. O sea que para ir a votar la gente... Sí, esos son punteros, como le dicen. Tenían que pagarle al juez porque mediante él le iba a conseguir las cosas. Le iba a conseguir leche, le iba a conseguir todo, mercadería, todo lo que ellos necesitaban. Y viste ahí en Tucumán, cuando pasó esto, fueron unos cuantos periodistas de acá que son, no sé qué... Y subió en un colectivo, estaba lleno de mercadería. Y se puso a conversar con los choferes, qué sé yo. Y él mientras estaba sacando fotos. Después se dieron cuenta que él estaba sacando fotos, le cagaron a palo, casi lo matan. Oh, miró. Sí, la Nata mostró ahí, no solamente que sacaba fotos él, los otros le sacaban una selfie, ¿cómo se llama? Sí. Vamos a llevar merca, dice, que para la, los pobres ahí, para sí, que, con la taza de adorno. Porque a veces que no le dan a los pobres que necesitan, le dan a los acomodados de ellos y a los otros que se los aguanten. Igual cuando hay inundaciones. Sí. Cuando hay inundaciones, ¿qué hacen? Lo mejor es para ellos y lo demás. Sí, lo demás, que lo descartable. Si queda, te vamos a dar, y si no, arreglate como Dios te ayuda. Yo me acuerdo cuando en La Plata hubo esa inundación tan grande. Sí. Vino un camión acoplado, eso es largo, lleno de colchones. Y después la gente el otro día estaba diciendo, decían, a mí no me dieron nada, a mí no me dieron nada, ni colchones, ni nada. ¿Y dónde están esos colchones? Sí, sí. Y ahí, ¿sabés quién manejaba todo? La de las cámporas. Estaba el jefe de la cámpora y no arriesgaba arrimar más a nadie. Solamente ellos. Hasta sí, se pelearon con otro... Sí, lo filmaron cuando se peleaban ahí, porque, lo, porque no vinieron que fueran los de otros ahí. De otro gremio, que no son de las cámporas. Claro, sí. Y quisieron ayudar. Y se empezaron a pelear. Y en el diario salió el otro día que repartieron cocina, heladera. ¿Sí? Ah, sí, casa por casa. Casa. Andaban allá por los campos. A él le decía, ¿por qué no vendrá por acá? Yo le digo que... Y no, porque escuchan el programa. ¿Vos le das palo todos los jueves? No, no van a ver. No, dice que le regalaron cocina. ¿Qué más? Ahora, volviendo al tema de las elecciones en Tucumán. Ustedes que han pasado... varias elecciones. Siempre han habido sospechas de fraude, sí, ¿no? Sí, quema de urnas. Siempre. Hacían votar hasta los muertos. Sí, yo ¿no? te digo que mi hijo. Siempre. Él falleció hace sea 16 quien sea años. Que y figuraba ahí como que estaba ahí y que votó. Aparecía en el padrón. Sí. Así que. Sí. Aparte de la acción de la policía, no me gustó. ¿Quién votó por él? No contó. ¿Cómo hicieron para votar? No sé. Y en otros tiempos, los estancieros en el campo, el peón le daba la libreta que para que pueda votar ahí con la libreta. Claro, de él. Directamente. Claro. Entonces no estamos mejor que antes, ¿o sí? Claro, sí. Y allá en el Infraí también. Fue uno con la televisión ahí, mostró que los tenían encerrados en un galpón. Sí, le habían sacado la libreta y para. Sí. ¿Cómo era eso? El peón le daba la libreta al patrón. Claro, claro. Sí. La libreta, digamos, el documento para sí, que vaya a votar. Sí, claro, y el patrón votaba, como claro. Si hubiese votado el. Claro, llevaba ahí, le decía, llevaba dos peones, tenía tres, llevaba la libreta y los otros escribían y listo. Pero esto que cuenta Rosendo, yo también lo vi, es bastante impresionante. Los sí. En un corralito, como si fuese sí, bueno, cabrito. Sí, si claro, cabrito, sí. Lo suben a un hasta camión. Hasta el otro día, porque... como si fuese el caballo, inclusive. Sí, en un camión jaula. En un camión jaula sí. y así lo llevaban, ¿no? Sí. Sí. Porque no querían ir, ¿viste? Porque una de esas mujeres, hombres, no sé qué era. Pero primero dijo, le sacaban el documento. A nosotros no obliga, dice. No y obliga lo tenían encerrado ahí. Después lo llevarían para que votara, no sé cómo era. Pero sí, después no fue una cámara, no sé o qué hoy, cámara. Sí, sí, sí, fue. Se quiso hacer entrevista con uno con de los punteros. Hace uno o dos. Le dijo, mándese el hombre de acá, y mándese. Y tuvieron que salir porque le iban a cagar mal al periodista, a todo. Sí. Y si cada vez que van, hacen alguna entrevista linda por ahí, algo y le traen a De la Nata. Que es la sí, armó la nota de La Nata hermosa con el Chano, me encantó, defendiéndola al Chano, ¿la vieron? Sí. No la vi. No, sí, la vi cuando un poquito, sí. No vi. Cuando le dijo, cuando te caes tenés que levantarte, eso lo vi, lo último. Pero él hace 10 años que está luchando contra la droga y no puede salir. Y ahora el pobrecito, le chocó 5 autos. ¿O quién dijo 10 años, la Nata? Y gracias no, que él lo dijo, pudieron él ayudar. Dijo, él contó ahí. Pero él es un pobrecito, pero si fuese un pibe de la calle es un paquero. Él es un pobrecito y multimillonario. Sí. Y estaba manejando una 4x4 que le prestó una agencia. Sí. Era ni de él, un auto que nosotros vamos a ver solo en figuritas. Y es un pobrecito. Y si un pibe está tomando paco en una esquina y viene una moneda, hay que pasarlo por arriba con el auto. Sí. Exacto. Sí. Pasa que como el tipo es muy influyente de la farándula y todo eso repercutió. Que si no ya habría pasado como cualquiera nomás, como pasa siempre. Yo esto está bueno ver o tratar de analizar cómo una persona, como por ejemplo un periodista como la Nata, como en algún punto nos puede llegar a parecer interesante un informe que hace, y por otro lado te hace un informe del Chano, de pobrecito, el Chano, sí, pero escúchame. Pero toda la televisión se preocupó por él, hasta los noticiosos. Bueno, lo que pasa es que fue una cosa que también los vecinos, ¿cómo le van a pegar semejante golpe? Que no, tampoco no tiene mucha la culpa. Ese es otro tema, ¿no? Para hablar. La justicia por mano propia tampoco, ¿no? Bueno. Porque dicen que ¿viste la afirmación que hay que lo están, a él lo están como que quisieron robarle algo o la camioneta, lo que sea? Creo que le robaron. Se veían, entonces ahí él quiso hacer para atrás. Y ahí donde se ve todo en una filmación, que ahí donde también después... Es verdad, pero también lo que dicen es que la filmación que nosotros estamos viendo es la filmación que presentó la defensa del Chano editada. Claro. Bueno, o sea, pero es de la que faltaba del portón. Es esa la filmación del portón. Bueno, pero esa es la única filmación que nosotros vemos. No, pero había otra, que se veía todo, que la gente estaba ahí pegándole todo. ¿Sí? Claro, pero se ve la parte que la gente le pega y se ve la parte que él choca contra el portón. Sí. Pero no se ve la parte que tipo viene andando a toda velocidad. ¿De dónde venía? Exacto, no se sabe de dónde viene. Dice que después... Que lo venían corriendo, que lo querían asaltar. Pero yo digo, ese día jugaba River. Uh-huh. Él dice que era hincha de pero River. Pero tampoco no era cuestión de pegar de esa manera. Que le persiguieron. Puede ser. Vamos a llegar a lo yo último, como antes. Cerrando. Andaban ahí con un lazo, enseguida aparecía un lazo, el que robaba o algo. Ah, el árbol ahí, lo colgaban, ahí quedaba, ahí, listo, ya está. Esa es la película de Cowboy. Bueno, andemos... Cerrando, diría que la justicia... Nos vamos yendo, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Vamos a estar nuevamente acá. Junto a todo nuestro... Gracias Marti y gracias Juan. Muy bien. Bueno, chicos, te decía yo que la justicia ahora no hay justicia. La justicia del hombre no es justicia. Ahí tenemos un tema para el próximo programa, ¿no? La justicia divina es la mejor justicia que hay, la de arriba. Ese te mide con la misma vara. Yo siempre digo, ¿viste? Cuando alguien me hace algo. Sí. El que está arriba la va a hacer pagar. Sí, vos sabés que cuando yo digo una cosa, se hace lo que quiero. Sí, eso es verdad. Sí.